¿Nunca te dijeron sos un plomo? No. A mí lo deben haber pensado. A mí me han dicho, sos una pepita de oro. O tenés un corazón. O tenés un corazón de oro. Qué plomazo, ¿no? O esta película, qué plomazo, ¿no? Por lo pesado. Es un término muy viejo, me parece. Sí, yo ya decís que los jóvenes, los filmes. No seas heavy, te dicen ahora. No seas heavy. Muy heavy. Me pasó algo muy heavy. Claro, ¿no? Eso es más actual, sí. Pero no es metal. Bueno. No es metal, no es heavy metal, es heavy nomás. Los metales están ahí, ¿no? En la vida de todos, mirá, en los micrófonos, en los cables, en los dientes, en las monedas, todavía en las viromes, en las lapiceras, que todos están abajo de la tierra, en los caños. Y en nosotros, como te dije, que es muy importante. Y en nosotros, que es muy importante. Claro, porque además las sales, ¿no? Estas cosas. El hierro, que es importante para transportar el oxígeno, la hemoglobina, una de tantas cosas. Leí por ahí también que vieron la tabla periódica esa con la que estudiábamos en la escuela secundaria. Bueno, la mayor parte de los elementos de la tabla periódica son metales. Hemos aprendido algo como todas las semanas, ¿no? Esta semana. Exactamente, de eso se trata. De aprender y de aprender un poquito. Comunicar y de compartir un poco. Este programa se llama Fuerza Centrífuga, el programa número 82 que hemos dedicado a los metales. Gracias Nati y Ani del otro lado del vidrio. Programa que hacemos desde Red Eco Alternativo. Saludo a todos los compañeros y compañeras que aportan para que este programa salga adelante y a todas las radios compañeras. Bueno, por el que el programa también sale y en un día especial, porque bueno, solidaridad con un medio compañero también que es Antena Negra TV, que sufrió los decomisos, el intento de decomiso de sus equipos. El intento no, el decomiso. El decomiso. El decomiso. Bueno, digamos, no es el momento para, recién terminó la conferencia de prensa, así que en otro momento busquen en redeco.com.ar, además de estos programas. Que hacemos todas las semanas, está toda nuestra información y todas las noticias alternativas y comunitarias de los pueblos. Esperemos que les haya gustado. Hasta la semana que viene. Chao. Nos vemos. El ojo atento divisó el resplandor en medio de la tarde plácida. La luz del sol hizo refulgir la veta metálica dormida por eras en el mineral y el brillo cegó al hombre, que apartó su vista un momento para luego volver a mirar asombrado. La piedra pulida fue tallando los bordes y un sonido nuevo rebotó en sus oídos. Sin cejar en su asombro, el hombre alzó su vista al cielo y comprendió que todo comenzaría a cambiar. El azadón aró la tierra, la labranza multiplicó alimentos y bocas para alimentar. La lanza se clavó en el lomo del bisonte, el hacha hirió con fiereza la corteza del árbol, que se convirtió en leño y fue a crepitar en la hoguera, a calentar el aire y la casa, a perderse en humo espiralado allá arriba, a fertilizar la tierra que recibiría las semillas y los brotes. Se modelaron figuras, reflejos de dioses ancestrales, ofrendas para la aventura y el porvenir, para los seres divinos del firmamento y para los seres queridos enterrados bajo tierra. Vasijas de cobre y bronce guardaron el sustento, las semillas, todo aquello que pudiera guardarse. Avanzaron las centurias y como nunca antes sonaron los metales, chocándose entre sí, y los hombres se abalanzaron unos sobre otros, hiriéndose, matándose, por las tierras, los animales. Se forjaron cuchillos, escudos, espadas, puentes y casas pudieron plantarse firmemente sobre la tierra. Los templos se elevaron hacia las alturas en busca de los dioses que en algún momento de la nueva historia se habían olvidado de los hombres. Los orfebres iniciaron su lenta y trabajosa artesanía para adornar y ofrendar a vivos y a muertos. El brillo de la plata y el oro volvió a cegar las miradas, pero también los corazones. A un lado y otro del gran mar azul, los hombres soñaron con enormes y fabulosos tesoros. Pasaron los años, los lustros, los siglos. En cada rincón que el hombre posaba su mirada, allí estaban los brillos metálicos, las estridencias, los sones de guerra cada vez más sofisticados. Los caballos traídos de Oriente lucieron calzado de herrajes, se fundieron los cañones, solaron los clarines y el hombre, sediento y hambriento de poder, ciego de codicia, se lanzó a conquistar la tierra toda. Cruzaron el ancho mar los dioses de piel blanca y barbas rojizas en busca de las nuevas riquezas y sucumbieron los imperios ancestrales bajo la espada lustrosa del conquistador, que en la otra mano empuñaba una cruz temeraria. Los asesinos tuvieron sueños febriles y alucinados en los que caminaban por ciudadelas empedradas de cascotes brillantes y luminiscentes como el sol. La sangre nativa se derramó sobre los ríos, sobre las tierras. El ocre sabor dulzón de la sangre corrió también por las laderas pedregosas de los cerros, que guardaban en su interior las riquezas que harían florecer a la Europa. Esa Europa transatlántica, vieja, en la que ya los ejércitos se habían devastado unos a otros a filo de espada, luego se habían ido a hacer la guerra santa otra vez al filo de la espada. Explotó con el oro, la plata y otras tantas riquezas no metálicas robadas en las nuevas tierras. Esa Europa en pocos años se vino a explotar en la industria del progreso metálico. Artefactos de toda índole, telares, cables de telégrafo, luces eléctricas que me remedaban la luz del día y que acortaban la noche oscura. Rieles férreos que acercaban lejanías, locomotoras, buques, ametralladoras, transatlánticos, aviones, puentes, termómetros, sueños de zinc y magnesio, el oro alucinador rigiendo los patrones del mundo. Los metales acuñados en el vientre de la Tierra cruzaron la estratosfera y viajaron hacia los confines inimaginables, donde habitaban los seres transgalácticos con los que soñaban los merodeadores de las noches estrelladas. Los libros se volvieron un chip y nuestro alrededor un enjambre metálico, hiperconectado, supercomunicado. Los metálicos residuos de tamaño sadía sideral se derramaron sobre la Tierra de la que habían brotado vírgenes y tornaron oscuras las aguas de los ríos. El metal sacado del vientre del cerro se fue por debajo de la tierra, al cauce de agua, y de ahí a la sangre de unos niños que jugaban y tomaban el agua del arroyo. Los ojos de uno de esos niños miró fijo al sol y tuvo que poner la mano para evitar cegarse. Un satélite pasó cruzando el límpido cielo azul con un titilar metálico y elíptico que se fue a perder tras el horizonte. Fuerza Centrífuga, una producción de Red Eco Alternativo para el universo todo. Encontrá todos los programas en redeco.com.ar.